Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el santuario y no voy a quedarme de este lado porque si me quedo de este lado no voy a poder ver lo que me están mandando. De manera que voy a cerrar aquí todo y los voy a ver del otro lado. Si no, me va a ser imposible ver lo que me están poniendo. Entonces a lo mejor no me van a ver a mí, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es la información que podamos recopilar en el chat. Entonces, a ver, vamos al chat del santuario. Por cierto, ya no vimos las fotos de la mega marcha. Bueno, nos vemos rápido, que se me quedaron por aquí. Fotos de la mega marcha, vean nomás. Podemos cambiar al mundo. Conocemos la manera, como el agua hace arena hasta la más dura piedra. El secreto de esta fuerza no se encuentra en la violencia, mucho más simple que eso. El secreto es la insistencia. Qué bonito verso. Qué bonito verso. Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. El fallecido Lucio Cabañas, en una marcha del Distrito Federal, uno de los reprimidos por el PRI, asesinado por atreverse a pensar. Gran crimen que es para el PRI. Bueno, a ver, vamos a entrar al chat acá. Ustream, veo que todavía no nos resuelve el problema. A ver si de milagro. Yo creo que no. No. Pinche Ustream sigue sin resolvernos esto de la cantidad de público. Pero pues aquí vemos el chat, que es lo que se necesita. Que el cerco de Televisa es del 26, así que cambió de TT. Ah, ya entiendo. Por eso el TT. Pues sí. Qué bruto soy. Chingao. Bueno, entonces hay que poner otro, definitivamente. Dice Jabraxas, ahora hasta se siente argentino, pinche malinchista patético. Están contra una persona que no es muy feliz en el TT. El viernes nueva. Híjole, es que ahora sí ya sé cuál, ya no sé cuál es el trending topic. Ya entiendo mi error, pero bueno. Santo, creo que no debemos protestar, creo que debemos protestar afuera y dentro de los estadios de fútbol. Sí, definitivamente. También estoy totalmente de acuerdo. Santo, anoche acá tembló y no pelaste el Twitter. Ya no estábamos transmitiendo. Tengo entendido que el temblor comenzó después de la una y cacho. Ya no estábamos transmitiendo. Que no se les olvide que Televisa se cierra el 27. Pues ahora sí que agarren ustedes el bueno, ¿cuál será bueno? Ingas, todo por. Sí es cierto, no lo consideré. Déjenme ver cómo va Twitter por lo pronto. Miren, vamos, para que no vean el foco, mejor que vean lo que yo estoy viendo. Ahorita tenemos los siguientes trending topics. Mi mamá me pega cuando hay un lugar especial en el infierno para puras idioteces. Puras idioteces. Fútbol. Dice Mario HB. Pinche santo, está comprado para jodernos. Pues pásame el recibo, cabrón, porque me haría mucha falta. Dice que revisemos esto de Radio La Nueva República, que está transmitiendo en este momento. Mira, qué bien. ¿Qué están poniendo? El cerco de Televisa hay que tomar. Qué padre que están transmitiendo de Radio La Nueva República. ¿Quién es este hombre? No lo sé. No sé qué sea, pero bueno, están transmitiendo desde el Ustream de Radio La Nueva República. Qué bueno. Me da mucho gusto. Pues hay que decidir entonces cuál es el trending topic. El viernes, nueva temporada de Yo Soy 132. Faltó una M ahí. Turipsita. En los estados, sí, es que en los estados será el 27, por eso creo que es importante que sigamos que es el 27. Porque en general es solo en el Distrito Federal que es el 26. Dice aquí en el blog de izquierda, PRI advierte que esto lo publicamos en el santuario y casi me revuelvo del estómago de nada más de leer el título. PRI amenaza con que se quedará en el poder otros 70 años. Dice que aguantarse como los machos, no chinguen a su madre, ni de pedo. Si hubieran llegado por un fraude limpio, bueno, por una elección limpia, va de acuerdo. Pero así, no, ni de gracia. Si le cortamos la luz a Televisa, no podemos, es delito. Puedes pegar un poco de Durex con la palabra fraude y así no marcar el billete. Es una buena opción. Pero lo de la... Miren, puede ser Crayola incluso porque la Crayola se limpia con las uñas, considerando que son de plástico. Entonces puede ser con un lápiz, puede ser con Crayola. Pulso Ciudadano está caído. Chingao, ya le pegaron. A ver. Pulso... Ay Dios. Pulsociudadano.com. Efectivamente, ojalá sea problema interno y no sea otro ataque del PRI. El TT ya está avanzando, Televisa se cierra el 27, creo que ese es bueno. Televisa se cierra el 27 porque esa es la convocatoria nacional, creo yo. Televisa se cierra el 27, déjenme lo pongo aquí. Ahí. Televisa se cierra el... Con una R, con dos Rs, pendejo. Le puse tres. Se cierra el 27. Ahí está. Chingar a su madre los 70. Imagínense nada más qué horror. A rayar billetes con lápiz. Sí, con algo que no, que sea borrable. Porque ya nos dejaron claro que sí es un delito rayarlos con algo que no se que no se marque. A ver, no puedo picarle. Bueno, ¿cómo identificar acarreados? Entonces seguimos con Trending Topic 27. Sí, yo creo que sí, mejor 27. Porque insisto, ok, el movimiento Yo Soy 132 llama desde el 26 a las 8. Perfecto, y los vamos a seguir y los vamos a impulsar. Pero a nivel nacional es el 27. Rayar billetes es ilegal, sí, pero ya revisamos bien el artículo 235 del Código Penal Federal, en la segunda fracción, es delito solamente con elementos que no se borren. Si los rayas con algo que se borre, no es ningún delito. Santo, el PRI no paga los votos. Sí, es el colmo. Es el colmo que hay muchos priistas que están exigiendo que les paguen su voto porque no les pagaron. Fíjense, le piqué y a veces no jaló, no jala el link. Dice Santo, ¿qué opinas de que ya está despertando? Mándanos saludos. A ver, no alcancé a ver, se movió mucho el chat. Santo, acá en Querétaro la gente ya está despertando. Mándanos saludos. Sí, definitivamente. Becken, Daniel y Octavio, felicidades porque Querétaro, a pesar de estar gobernado por el crimen organizado del PRI, siguen despertando muy bien. Santo, ¿qué opinas de que el voto no sea secreto? ¿Sería una forma de evitar fraudes? Pues sí, sería una forma de evitar fraudes. Desgraciadamente también se daría otro tipo de represión. Imagínense la manera en que los priistas joderían a todo aquel que no votara por ellos. Santo, lee mi correo que te envié la parte de la idea. Híjole, ¿cuál? Rechazaron acta, qué bueno, chingao, dicen por ahí. No pensé que el poder de un superhéroe que yo quisiera sería la ortografía. Santo, cometan la nota del IMSS. Lo hicimos hace ratito. Un poco. Santo, dice Pez Volador, eres muy exigente con la ortografía. Yo lo sé, es necesario. Dice Mike, es lógico que sea delito, Santo, porque esos los sacan de circulación y eso nos cuesta dinero. Es que no deben de sacarlos de circulación. No veo ninguna razón porque los saquen de circulación. Que sea, a ver, ¿qué será más delito? ¿Ponerles fraude o el hecho de que nos cambien los billetes cada que se les antoja. Les recuerdo que, por ejemplo, en el caso de los billetes de 20 pesos, se cambiaron en un periodo menor de 4 años, se cambiaron 3 veces los billetes de 20 pesos. El pretexto era que había muchas falsificaciones. En ese mismo lapso de tiempo, y esto es un dato que publicó la Secretaría de Gobernación, ¿saben cuántos billetes falsos de 20 pesos encontraron? 2. 2. O sea, el dineral y los miles de millones de pesos que se gastaron por cambiar los billetes 4 veces, porque encontraron 2 billetes falsos. No mamen, no mamen. Y piden ahí en el chat que mande un atento chinga a tu madre Peña Nieto. Pues sí. Dice Perro Zombie, me debes 500. Pues no te preocupes, Perro Zombie, finalmente hay una gran ventaja. El hecho de que tú tengas ese billete y ya lo hayas rayado con algo indeleble, no quiere decir que ya te fastidiaste. Puedes decidir al banco y decir, oiga, señor, pues me lo dieron rayado. Eso pasa porque no sabíamos el dato completo, pero el billete sigue valiendo. Dice, con lápices para ojos se quita rápido. No, pues sí, pero imagínate lo que te gastas. Santo, no le busques 3 pies, es delito, ya no rayes los billetes. Insisto, según la segunda fracción del Código Penal Federal, si es borrable no es delito. Con lápiz de cejas, pues sí, pero lo que te gastas, imagínate. Siempre nos quieren meter miedo. Ay, espérenme, va muy rápido esto. Dice, Santo, nos abandonó Anonymous. ¿Por qué dicen eso? No creo. Santo, ¿puedes poner capítulos de Los Caballeros del Zodíaco después de tu noticiero? No. No podemos porque nos podrían quitar el canal de Ustream. Santo, ¿será posible que marchen en España? Ay, espérenme, va muy rápido el chat. En España contra Peña y aquí contra los recortes. Sería interesantísimo, ¿eh? Sería interesantísimo que fueran marchas cruzadas. Estamos en México, cualquier gran inversión del gobierno es una tranza. Así es. Fíjense qué interesante que dicen, dibujemos una máscara en los billetes. Ahí no hay ningún mensaje. Eso es interesante. ¿Habrá próximamente alguna megamarcha? Antes de las megamarchas, ahorita son las tomas de Televisa y del Trife. De Televisa desde el jueves a las 8 de la noche, en toda la República, el mismo 27, viernes 27, y el día 2 de agosto, cercar el Trife. A ver, Archenemy dice, vean esta imagen, a ver si le atino. Ahí está. Sigamos luchando. Qué chido. Por la democracia, México, Estado de México, Veracruz, follow, Veracruz, Librería Peña Nieto. Vamos a darle retweet, me parece justo y necesario. Sigamos en la lucha, esto no es el final, tan solo es el principio. Muy buena imagen. Lo peor de México. ¿Y faltó Nueva Alianza? No, ahí está Nueva Alianza. Qué bueno, pensé que no estaba. Muy buena imagen. Muy, muy buena imagen. A ver. Mejor hacer panfletos. Eso es más útil, eso sí. Santos, se me acabaron los tweets. Eso es lo que me pasa casi diario. Está caída la página del Quinto Poder. A lo mejor, bueno, esta es una alternativa. Cuando se cae el Quinto Poder, el 5poder.org, tienen otro dominio, si es que no logran entrar, porque sí, me han dicho que sí se ha caído por mucha gente que está metiendo. Si es que no entrara, se pueden meter a dthe5power.org. Y es otra manera de entrar, que es completamente lo mismo, por si no pueden entrar por el dominio principal. Te mandé video del performance de los niños, ¿lo viste? Híjole, ahora sí no me suena, no creo que no lo hemos visto todavía. Calcomanías en las monedas, no, pues finalmente afortunadamente se quitan. Santo, ¿ya checaste este reportaje? A ver, vamos a ver. Dice, el pucherazo mexicano. Sí, lo publicamos en el santuario. De hecho, sí, le dimos una revisada. Parece un Yo creo que está muy bien fundamentado. Algunas cosas no estoy enteramente de acuerdo, pero yo creo que está muy bien fundamentado. Está publicado así con el mismo nombre, ¿eh? El Pucherazo Mexicano en el santuario.org. A ver, espérenme, déjenme saco de aquí el pinche stream porque de plano no veo. Está muy chiquito aquí. Entonces, y va muy rápido, exageradamente rápido. Tenemos que hacer algo con el chat porque ya lleva un ritmo demasiado grande y leerlo está muy complicado. Aquí me estoy oyendo a mí mismo. Espérate, cállate, tú loco enmascarado. Ok. Aquí podemos ver el chat más grande. Santo, pongamos fraude en un tramo de cinta transparente y se lo pegamos al billete. Puede ser. Ahora, lo que dijeron también por ahí es muy cierto. Ese tiempo de estar con los billetes que digan fraude, probablemente sería más prudente estar difundiendo notas de información importante. Dice, propongo una recompensa para información contundente del nexo del narco de EPN. Uy, pero ¿quién la paga? A ver, Santo, entra a mi página. A ver, vamos a picarle aquí rápidamente. Que dice, iterasstuff.blogspot. Punto MX se está abriendo y vemos aquí una caricatura que dice nada más raya en las mesas todo el día. Estoy preocupado porque quiero decir algo. No sé si sea braille y luego vemos un montón de hoyitos. Jaja, bitch. Bueno, está bien. Está bueno. Está bonito. Bueno, muchas gracias por compartir. Iterastof. Ah, esta es la neta. Este nos lo habían pasado hace unos días. Muchísimas gracias. Me encantó. Está muy, muy, muy fregón. Muchas, muchas, muchas gracias. Les repito el blog Iterastof con doble S y doble F punto blogspot punto MX. Muy amable. Dice Santo, habla de los teleidiotas que harán marcha el 12 de agosto contra AMLO. ¿Qué? Van a ser como seis. Ya me imagino. Marcha contra... Pues, ¿qué hizo? Él ni siquiera está llamando a las marchas. Chale. Santo, cheque este video de apoyo al santuario. Ah. Ustedes ven cómo batallo para perseguir a los links. Apoyo al santuario en marcha Querétaro 22 de julio. La escuchamos. Amabilidad, qué amabilidad, déjenme le doy like y favorite y todo está genial. Y está igualita la máscara. Ponemos aquí. Buenísimo. Muchas gracias. Qué fregón. Qué amables, en serio. Infinitas gracias. Seguimos, dice guapita, me gusta cómo te ríes. Muchas gracias, Santo. El PRI está convocando el día de mañana a la avenida Cuauhtémoc antes de llegar a la avenida Pantitlán en la colonia México. Pues a ver con qué salen. 6 de agosto, el lunes iban a ir a las 6, ahora a las 4. Pues ya parece. Bueno, es que de veras, el PRI cayendo en estas tonterías, nada más queda más mal. ¿Por qué? Porque van a ser tres personas, porque no lo puedes comparar con la infinita cantidad de mar, bueno, no infinita, 87 marchas de este domingo. Entonces, el hacer una tontería de ese tamaño es nada más demostrar que ellos no ganaron la elección, que la gente no los quiere, que por supuesto que no los quieren. Nada más la gente ignorante apoya al PRI, la gente corrupta. Miren qué chido, una página de apoyo también, muchas gracias. Ponemos aquí las fotos. Qué buena onda, qué amables, ¿eh? No quepo en mí mismo del agradecimiento. Don Juan Álvarez, muchísimas gracias. Están fregoncísimas las playeras. Están muy chidas. Información sin manipulación, de lujo. Muy chido. Esa es iniciativa, caramba. Son ganas de hacer las cosas. Y acá pues las fotos del perfil. Ah, ya sé, ya. Y con esto ya identifiqué quién es Don Juan, muchísimas gracias. Claro que los tenemos presentes. Chingado, mira esta imagen. A ver, vamos a ver esta imagen. Videos. Dice, fotos de Yo Soy 132, Coacalco. Quetzalcóatl, México te invoca. Oh, la neta. Dice, despierta de tu eterno sueño y ayuda a tu pueblo. Destruye esta bestia antigua del PRI que nos amenaza. Muy bueno. Muy bonito. Ay, qué padre sería una cosa de esas. Que algún mito extraño se levantara en contra y salvara a la gente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dice, bueno, esto ya lo vimos. Ay, Dios, 100 nuevos mensajes. Envía un mail, chécalo, es posible antes del 27. Echemos un ojo. Santo, ¿qué opinas de la masacre MK en Estados Unidos? No tengo idea. Dice, ¿masacre en sí en Estados Unidos fue un atentado terrorista o fue un ritual sacrificio? No lo sé. Honestamente no lo sabemos. Hay tantas, pero tantas teorías que no me atrevería a afirmar ni de un lado ni del otro. Mierda, se cerró el chat, chingado. A ver, va de nuez. Vamos a volver a abrirlo el chat grande, que de otra manera no veo nada. Santo, santo, ¿en qué parte del santuario checo las imágenes que te mandé? Pues que están grabadas ahorita, se quedaron grabadas en el video que se subirá terminando esto. Santo, ¿hay una lista de las 87 ciudades? Sí, está en el movimiento, en la página movimientoantiepn.blogspot.mx. Propongo marchar con machetes. Marcharon con machetes, ¿eh? El contingente de San Salvador Atenco. El contingente de San Salvador Atenco marchó con todo y machetes y pegándole al suelo con los machetes. Yo me impresioné mucho en ese momento del stream. Sando, propongo hacer exposiciones sobre todos los datos del fraude. Sí, hay varias ya, pero no sobran. Entre más expofraudes haya, mejor. Yo le puse la leyenda, este es mi voto por el PRI. Ahora sí ya tengo todo el poder, dice por ahí una persona. El performance, perfecto, qué bueno que nos lo pones por acá. Vamos a ver este performance, el juego de la silla. Performance que nos comparten en este momento en el santuario. Thank you. qué bueno, pero qué triste que ya estas generaciones tengan que estar aprendiendo desde tan corta edad que las instituciones son de chocolate. Pero qué bueno que se dan cuenta. Y que también se den cuenta de que hay que eliminarlas. Tenemos un correo urgente en el santuario. Perdonen que interrumpe nuevamente los diálogos. Pero es un caso serio sobre negligencia médica que nos acaban de hacer llegar. Entonces vamos a tener que darle prioridad. Lo acabamos de recibir hace unos 20 minutos. Entonces le vamos a dar lectura de inmediato. A ver. Y por otro lado, mientras se abre esto, nos dicen un cordial saludo para el santuario. Nos mandan este correo de alerta sobre un posible y fuerte infiltrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desconozco el nombre de tal sujeto, sin embargo tengo entendido que está a cargo de jefe de seguridad en el cual desempeña en las instalaciones de la sala superior. Ya ha deshabilitado a algunos de los simpatizantes dentro de las mismas instalaciones. El señor tiene un método bastante práctico para rastrear información por medio de Twitter y de Facebook, por ende no puedo enviarte información por estos medios. Sin embargo, tengo confianza que te llegue esta información sin que corra riesgo posible por información. En breve le estaré informando sobre este posible peligro para el movimiento, pues ojalá no sea así, pero pues estaremos pendientes. Y ahora le damos lectura a este caso del señor Salvador que nos pide ayuda. Lo leo textual. Hola Santo, les informo que en el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia de El Issste, ubicado en Tultitlán, en Estado de México, tengo hospitalizada de gravedad a mi madre, resultado de una serie de negligencias de la misma institución. El asunto inicia con una enfermedad que ataca a mi madre, salmonelosis tifoica, y en la clínica de Cuautitlán, en el mismo Estado de México, se implementa tratamiento para dicha enfermedad. Durante el tratamiento se requiere una placa de abdomen y se detecta una masa oscura no identificada. Los médicos la definen como una colitis aguda y le dan un tratamiento de omeprazol, medicamento que se usa para la gente con gastritis y colitis frecuentes. Posteriormente, en el mes de abril, mi madre presenta una tromboflebitis en la pierna derecha. Esta enfermedad es de las venas y se inflama su pierna derecha con riesgo de que se formen coágulos que pudieran correr hacia órganos importantes como el corazón, pulmón o incluso el cerebro. De inmediato se le interna en el Hospital Bicentenario, área de urgencias para su tratamiento y curación. Durante el tratamiento se solicita un estudio Doppler, que es un ultrasonido para ver las venas de los miembros, mismo que se hace para revisarlo el médico especialista. Cuando llega la fecha de la cita, después de esperar todo el tiempo, a pesar de ser una urgencia, para que el médico diagnostique los resultados del Doppler, resulta que no tenían sistema para ver los resultados. Además, le informo al médico de un dolor abdominal agudo y al revisar superficialmente a mi madre, el doctor diagnostica colitis aguda y de nuevo el dichoso omeprazol. Aquí inicia lo grave. El pasado 20 de julio del presente año, mi madre comienza con un dolor sumamente agudo en el abdomen. Si se supone que le están dando el omeprazol, y se suma además vómito y una diarrea muy fuerte. Por más que intentamos frenar dichos males, el domingo 22 del año en curso, decido llevarla a urgencias del hospital arriba citado. ¿Cuál es mi sorpresa? Que los médicos determinan hacer una cirugía para al fin hacerle caso a la dichosa masa oscura que había aparecido desde la primera placa tomada en el mismo hospital. Para este momento el dolor de mi madre era insoportable. Cuando sale de la cirugía mi madre, el médico que la opera me informa: lo que descubrimos en la operación es un tumor de 20 centímetros cuadrados. Bueno, mejor dicho, 20 centímetros por 20 centímetros, 400 centímetros cuadrados, y dañó páncreas, duodeno, pulmón, intestino e incluso el corazón. Imagínense el tamaño, 20 centímetros por 20 centímetros. Dañó páncreas, duodeno, pulmón, intestino e incluso el corazón. La intervención fue seria y de alto riesgo. Queda la madre del autor de este mail muy grave, ya que no se diagnosticó a tiempo, a pesar de que ya habían visto la masa, que dijeron que era algo menor, que le dieron omeprazol para un tumor de este tamaño. Debo decir que las probabilidades de que mi madre se salve se hablan de 15% por la seriedad del daño. La supuesta colitis era un tumor gigantesco. Al estar en la sala de espera y platicando con una enfermera del área de trabajo social, me dice: el problema que tenemos es, este hospital es nuevo, tenemos el equipo, pero no hay médicos, no hay enfermeras, no podemos con todo lo que llega y la calidad del servicio está totalmente mermada. Gracias, Peña Nieto. Los presupuestos están en la campaña de Peña Nieto. Testimonio de la misma trabajadora del hospital, enfermera, trabajadora social del mismo hospital. Los presupuestos no están en los hospitales, se fueron en la campaña del candidato de la corrupción y aquí nos dejaron sin recursos. Por esa razón los diagnósticos no son seguros. Nos vamos por meras auscultaciones superficiales, no podemos atender todas las necesidades de los pacientes. Es de verdad indignante que el presupuesto del sector salud se haya desviado para la campaña del imbécil, escribe don Martín, de este ignorante y asesino. Y la vida de la gente les valga un cacahuate. Hoy mi familia y muchas otras estamos padeciendo de este problema. Abusando de tu gentileza, no es ningún abuso. Hago un llamado para que se consigan donadores de sangre, ya que nos están pidiendo esto en el hospital. La nombre de la paciente, le suplico poner mucha atención a la gente que se encuentre en Tultitlán o en Cuautitlán o en cualquiera de estas zonas del norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, dentro del Estado de México. La paciente se llama María de la Luz Zúñiga Juárez. Repito, por favor, por piedad, quienes pudieran donar sangre en los municipios de Tultitlán o de Cuautitlán, repito el nombre también del hospital, Clínica de Cuautitlán Izcalli. Bueno, es que ya no sé si es... Híjole, déjenme ver si no estoy metiendo la pata. No, perdón, ya ahí fue los primeros diagnósticos. Perdón. Es en el Hospital Bicentenario, cama 319 del Hospital Bicentenario, en el Estado de México, evidentemente. La paciente se llama María de la Luz Zúñiga Juárez, cama 319 del Hospital Bicentenario. Repito una tercera vez. María de la Luz Zúñiga Juárez, María de la Luz Zúñiga Juárez, cama 319 del Hospital Bicentenario, Tultitlán, Estado de México, efectivamente. Donadores de sangre, nos falta el tipo de sangre. Ojalá nos pudiera don Martín, híjole, es que no tenemos ni teléfono ni nada. Pero a lo mejor, pues quienes se pueden desplazar para allá, preguntar si es que no tenemos el... a ver, déjenme ver, ¿hay algún teléfono para marcarle? Para saber el tipo de sangre. Bueno, finalmente lo que también, si no nos especifican tipo de sangre, lo más probable es que ya le estén dando a la señora la sangre, pero hay que recordar que en muchos hospitales, si no llega la misma cantidad de sangre en el banco, aunque sea de otro tipo, no le dan la sangre. Entonces, vamos a tratar de comunicarnos con don Martín. ¿DI? Ah, ok. Entonces vamos a... Ok, que no dejó nada. Pero bueno, cerramos mientras agradecemos tu atención y tu apoyo para cualquier comentario. Mándenme un mail y de inmediato te responderé. Dice, su respeto al contrario, y estamos tratando de comunicarnos. El señor Martín probablemente pues no nos esté escuchando, pero que si nos puede volver a mandar... hay que mandarle un mail, Marjorie, yo creo, desde la misma cuenta de contacto, mandarle un mail que dice que lo contesta luego, luego, y estar un poco pendiente. Ah, ok. Dice Marjorie que está... Ya ves por qué son buenos los acentos. Y eso que no es diacrítico, pero sí, lo leí mal, perdón. Está Marjorie checando el correo. Déjeme, yo también le contesto. A ver si le puedes contestar también, Marjorie, y decirle que si nos puede especificar el tipo de sangre. Que de cualquier manera yo creo que podríamos marcar, déjenme ver si encontramos rápidamente el número y hablamos directamente al hospital. A ver, Hospital de Alta Especialidad del Bicentenario de la Independencia del ISSSTE, ubicado en Tultitlán. Vamos a ver si encontramos el teléfono para comunicarnos directamente con el Skype. A ver. Algo debemos de encontrar por aquí. Teléfono, servicio de lavado para ropa del hospital. No, definitivamente no. Teléfono, hospital de... Bicentenario de la Independencia. Necesito el teléfono. Aquí hay uno, pero este es de Toluca. No, este no sirve. Necesitamos el de Tultitlán. Muchas gracias, Marjorie. Tultitlán. Dirección. Ok. Esto ya es un avance. Infraestructura. Qué bonito, ¿no? Qué agradable que Peña Nieto se haya robado todo este dinero del presupuesto y que una mujer corra 85% de posibilidades de perder la vida porque el señor quiere robarse la elección. Muy lógicas las prioridades de Peña Nieto. A ver, estoy viendo el programa y el tipo de sangre no interesa. Perfecto, excelente. No importa el tipo de sangre, ya se comunicó don Martín. Excelente, muchas gracias don Martín. Pueden comunicarse, bueno, yo creo que, no sé si valga la pena, yo creo que sí vale la pena dar su celular al aire, le suplico que no vayan a hablar si no es para ayudar, vamos a publicar su celular en este momento. Le pueden marcar al señor Martín al teléfono celular 5539. 047609 para que él les pueda indicar que afortunadamente no importa el tipo de sangre. Entonces, les repito el teléfono de don Martín. 5539 047609. Le urge que puedan comunicarse con él para posibles donadores. Les suplico, solamente le marquen quienes puedan desplazarse, que estén relativamente, sabemos que en el Estado de México afortunadamente nos escucha y nos ve muchísima gente, por favor comunicarse o ir directamente y comunicarse allá, cualquier opción. Y pues en la, digo, es la poca ayuda que podemos dar nosotros, más ayuda, es frustrante que no podemos dar más. Pero esa sangre, pues por lo menos le dará un poco más de tranquilidad a don Martín con esta situación tan espantosa. Gracias, entre otras cosas, además de la idiotez de los médicos, a la insuficiencia de recursos, porque el señor Peña quería robarse la presidencia. Perdón, comprar la presidencia. No se la robó, este la compró. Repito el número: 5539-047609. Hospital de alta especialidad Bicentenario de la Independencia. Esto es un hospital del ISSSTE en Tultitlán. Por favor. Sí, las imágenes son de un lugar muy bonito, pero no tiene dinero. Es precioso, las instalaciones se ven magníficas, pero no tienen dinero, porque había que comprar la elección. Qué terrible. Por esto es que no podemos permitir la imposición. Me parte el alma que no podemos hacer ya más por don Martín, pero podemos hacer algo para que no haya más como don Martín. Qué poca madre. Repito el número: donadores de sangre. Si ustedes conocen a alguien que quiera donar sangre, no importa el tipo. 5539-047609. Don Martín, su madre se encuentra muy grave, en seria necesidad de una transfusión de sangre. Por favor. Y qué desesperación. ¿Qué más hacemos? Nada. Repito el nombre de la paciente por si alguien se quiere lanzar directo y no necesita esperar ya. Repito, la paciente es María de la Luz Zúñiga Juárez, cama 319 del Hospital Bicentenario en Tultitlán, el Hospital del ISSSTE. María de la Luz Zúñiga Juárez, cama 319 del Hospital Bicentenario del ISSSTE en Tultitlán. Una razón más, chingao. Una razón más. Sí, Marjorie, si puedes ponerlo en el blog, creo que estaría, pues, probablemente. No, sí, completo. Sí, es que es necesario. Es necesario, pero sí, ser muy claro en la hora. Para que finalmente, si alguien está viendo esto, este texto el día de mañana, bueno, no sé si publicar también su número. Es que el Estado de México está tan mal que yo no sé si publicar su número sea hasta contraproducente. Yo espero que no, porque afortunadamente ahorita los priistas ya se fueron a dormir. Ya los que nos siguen el paso, ya para las 12 ya no están. Entonces, a lo mejor no poner su nombre, su mail, no. Pero bueno, lo dejamos ahí, insisto, otro recordatorio de lo que no debemos permitir. Pasando lechería, dice Wally Wamba. Muchas gracias. Pero bueno, pues vamos, los que estemos lejos, a dormir. Gatso 13 dice: venga, don Martín, ánimo, estamos con usted. 15% es 15% y es agarrarse de ese 15%. No es 0%, eso es lo importante. No es 0%. 15% ahí estamos. Miren, yo no creo, y lo he repetido en múltiples ocasiones, yo no creo en ninguna deidad y en ninguna de estas babosadas. Bueno, para mi juicio, babosadas. Pero respeto muchísimo los rezos. ¿Por qué? Porque cuando la gente reza, verdaderamente hay pruebas científicas de estos estudios de noósfera y 30.000 cosas más, que verdaderamente esa concentración, esa vibra que le llaman algunos, claro que ayuda. Ese apoyo que se le da físico, biológico a la persona, sí existe. Me cagan las religiones. Para mi gusto, son todas un engaño y una estupidez. Pero los rezos, esos los respeto. La gente que dice, yo rezo por ti, yo se lo agradezco con todo el fervor que tengan esos rezos. ¿Por qué? Porque eso vale muchísimo, esa atención. Yo sería muy hipócrita si dijera, recemos por la señora María de la Luz. Pero sí puedo decir, pues, buena vibra. Toda la pinche vibra y el ánimo por es agarrarse de ese 15% que la tiene que sacar adelante. Pero bueno, ya está publicado en el Face, muchas gracias. ¡Ya hay voluntarios! ¡Ya hay voluntarios! ¡Chingao! ¡Qué chido! ¡Ya hay voluntarios! ¡Carajo! ¡De eso se trata la información! ¡Qué bueno! Felicidades y un agradecimiento interminable para las personas que ya van a donar. Y ánimo, por favor, pásenle ese ánimo que se está gestando en el chat a don Martín. Denle una serie de abrazos tremenda. Y que se los pase a su señora madre y de ese 15% agarrarse. Ya el pendejo de Peña Nieto se voló todo el dinero. Eso nos encargamos nosotros, de que este desgraciado no vuelva a ser más don Martínez y doña María de la Luz. Y mientras, solucionar esto en la medida de lo posible. Pero bueno. Arturo Cárdenas, yo creo que es una buena idea subirse a camiones públicos y entregar folletos, entregar notas, entregar noticias. Más allá de folletos, alguna nota que digamos, una muestra del fraude, de las miles que hay, miren, sencilla, en un cuarto de cuartilla, tenga, por favor, dese cuenta, esto fue un fraude. Hasta la victoria, así es, no nos rendimos, no nos rendimos. El Josa, proyectar una emisión del santuario en las paredes. Mañana me comprometo que antes de transmitir voy a hacer una transmisión, un video especial, por si alguien de los movimientos que van a marchar junto con, en contra de Televisa, desde el jueves 26 a las 8 de la noche hasta 24 horas después a las 8 de la noche del 27, hacer una transmisión especial dedicada a Televisa. Pero bueno, gracias, gracias chat, gracias a todas y a todos que entendieron este llamado tan rápido. Sí, Marjorie, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues dejamos aquí la transmisión y efectivamente está cumpliendo un año el santuario.org en este momento. Un año, este medio de información que afortunadamente ha motivado a que seamos muchos más los que nos informemos y que informemos. Muchos más, muchos, muchos más. Exactamente como dice Rosy, tal vez Dios, quién sabe qué onda con Dios, pero impulsar el ánimo de estas dos víctimas, madre e hijo, de la deshumanización de los narcogobernadores de México. Dice el Guasón, la energía positiva existe, no mamen, los rezos esos son. Positivo o negativo, no creo en que haya algo, no hay ni bien ni mal, pero sí hay definitivamente algo que crea y algo que destruye. Si eso se puede interpretar como bien y mal, pues cada quien tiene su interpretación. Pero efectivamente sí, acabamos de cumplir un año en este momento. El blog tiene desde el 16 de enero de 2011 elsanto.blogspot.com, pero lo que se llama elsantuario.org, este dominio el cual visitamos todos diario, o casi todos, casi diario, hoy cumple un año y Televisa se cierra el 27. Así es, chinga tu madre Peña Nieto. Vamos a dormir, mañana hay que trabajar, hay que seguirse moviendo y hoy afortunadamente ya hay algunos voluntarios y me da tranquilidad, me da un poco de paz y yo creo que nos debe de dar a muchos este sentimiento de un poco de paz, que gracias a este pequeño espacio pues pudimos resolver una pequeñísima fracción de un problema gravísimo que están viviendo dos víctimas de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Ánimo, don Martín. Prohibido darse por vencido. Prohibido claudicar. Su señora madre necesita que usted esté entero y gracias a usted por imaginarse en este momento llamar a un medio que afortunadamente creo que servimos, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Me da gusto que sirvamos para algo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mañana seguimos, por supuesto. Me dicen, ¿Santo eres ateo? No. Un ateo niega a Dios. Yo no niego absoluto, yo no niego algo en lo que me parece absurdo creer. Pero bueno, eso es otro asunto. Vamos mañana a continuar con los datos. Probablemente haya sonidero el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, gracias por este primer año que demuestra que los mexicanos estamos hechos, no estamos hechos para el fraude, no estamos hechos para la desinformación, no estamos hechos para Televisa. Verdaderamente estamos hechos para informarnos, informar y solucionar nuestras vidas, nosotros mismos, gracias a esa bilateralidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Dame kusei saga omae o yunderu sore wa erabareta tsuchi no akashi kirisha shinwa no youni marushii kurosu wa to Yeah.